Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Muy interesante todo lo que hemos hablado de expatriación. Todos los meses hablaremos de esto con muchas empresas y muchos directores de recursos humanos. Ay, Dios mío, el tiempo, ¿eh? El tiempo es una de las cuestiones que estamos todos preocupados en el entorno de la productividad de nuestras organizaciones. Y a lo largo de esta semana, yo creo que es el día 23, Gustavo Piera, uno de nuestros grandes consultores, también pensadores, nos va a invitar a una de las reuniones de trabajo más importantes de casi toda nuestra vida. Una reunión con nosotros mismos. Explica en la presentación de su libro El arte de gestionar el tiempo. Y con el siguiente orden del día, les cuento: decidir sin interferencias ni imposiciones cuáles son tus objetivos en la vida, dado que el tiempo es un bien limitado. También preparar un encuentro con uno mismo que puede significar, pues, un cambio radical en su vida. Gustavo Piera nos regala, y aquí en el foro de recursos humanos, algunas claves, consejos, pautas y abundantes, yo creo que ejemplos, que le voy a pedir como un inestimable valor práctico, y creo que lo pillamos en las Islas Canarias. Querido Gustavo Piera, muy buenos días, bienvenidos, autor del libro El arte de gestionar el tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues aquí con un poco de frío y mucho viento, sobre todo. Bueno, pero Canarias siempre da gusto estar, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que sí. Gustavo, ¿qué quieres contarnos en El arte de gestionar el tiempo, que sale esta semana como libro destacado? Bueno, en primer lugar, el objetivo es ayudar a las personas a desarrollarse y crecer. Para ello, lo primero que hay que hacer es reflexionar. Uh-huh. Y entender que el tiempo no existe. El tiempo es una medida que creamos nosotros para medir nuestra vida. Por lo tanto, hay que cambiar la palabra tiempo por vida. Si hay gente que pierde el tiempo, uh-huh, mi pregunta es, ¿podemos estar perdiendo la vida? Por lo tanto, yo ya no me pregunto cuánto tiempo voy a estar con esta reunión. Pregunto cuánta vida voy a poner en la reunión. No pregunto cuánto tiempo voy a estar en esta entrevista, sino cuánta vida pongo en la entrevista. Y mi vida, en lugar de pasar por la vida, construyo mi vida y la vivo. Uh-huh. Por lo tanto, lo más importante es conseguir lo que quieras en esta vida. Y eso los directivos, querido Gustavo, lo interiorizan bien, o la cuenta de resultados muchas veces y el día a día y los objetivos no nos dejan ver bien este mensaje que nos estás contando. Sí, la verdad es que este es un poco lo importante. Yo, por ejemplo, he atravesado el Atlántico en un barco de vela, uh-huh, eso lo hice hace unos 8 años, pero cada día, para llegar, salir de Gibraltar y llegar a Martinica, cada día, 5 veces al día, miraba el rumbo que estaba haciendo y hacía unas pequeñas correcciones. Si no lo hacía cada día y lo hacía al cabo de un año o de 20 días, en lugar de llegar a Martinica, hubiera llegado al sur de África. Yo qué sé. Lo importante es que cada uno de nosotros hagamos estas reflexiones para reuniones con nosotros mismos, para poder conseguir hacer estas pequeñas correcciones y que el día a día no nos absorba. Nosotros controlamos o debemos controlar nuestro tiempo, uh-huh, que al final es nuestra vida. Uh-huh. Y hay unos procesos, unas formas, unas técnicas, unos métodos para hacerlo. Pero el primer paso es conocernos a nosotros mismos, de quién somos, qué recursos naturales tenemos y luego organizarnos y planificarnos, uh-huh, y hacer lo que queremos hacer. Dime una cosa, Gustavo, que has hecho una pausa con directivos para hablar con nosotros, pero ¿a quién va dirigido el arte de gestionar el tiempo? Bueno, va dirigido a todo el mundo, porque el tiempo es nuestra vida. Por lo tanto, es el arte de dirigir nuestro tiempo, nuestra vida. Cada uno tiene que decir cómo emplea su tiempo. El tiempo es democrático para todo el mundo, igual. Pero unos dicen, yo no tengo tiempo, y otros dicen, yo no he puesto bien mis prioridades y por eso no he podido hacer lo que quería hacer. Uh-huh. O te arrastra la vida, o dejas que el tiempo te lo lleven los demás, o llevas tú tu tiempo, que es tu vida. Uh-huh. Muy bien, pues querido Gustavo Piera, enhorabuena por este libro, El arte de gestionar el tiempo. Te he llamado porque además es un tema importantísimo también para todos los que gestionan personas, manejar lo que es el tiempo. Y me imagino que en tu presentación, es el día 23, ¿no?, esta semana, El 25. Perdón, el 25 en Barcelona, para todos los que nos escuchan. En la Casa del Libro, ¿sí?, en Rambla, Cataluña, 37. Muy bien, pues invitados a las 7:30. Fenomenal. Bueno, pues hoy te entrevisto. La última vez estuvimos ante mucha más gente en el escenario de Telefónica, ¿te acuerdas, no? Ah, sí, cómo no. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Lo único que me gustaría es que la gente tuviera claro que podemos hacer y conseguir todo aquello que queremos. Y yo, como directivo, tengo muy claro que mi gente puede hacer mucho más. Lo único que tengo que hacer es ayudarlos a saberse organizar y a saber lo que quieren y a disfrutar con lo que hacen, porque al final, donde emplean el tiempo de su vida, por lo tanto, disfrutemos de la vida trabajando. Bueno, y a navegar en tu caso, que sé que te gusta, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo Piera, El arte de gestionar el tiempo, nuestro libro seleccionado esta semana. Gracias por